sabe de memoria mi número, sé. Cuando es de noche ella quiere placer. Cuando está sola siempre me llama. Cuando me extraña, cuando me desea. No importa la hora donde ella esté. No sabe que le llego siempre voy. Tú sabes que le llego siempre hoy. Tú sabes que le llego siempre hoy. Tú sabes que le llego siempre hoy. Ella me manda un call, un mensaje texto. Y le pregunto qué pasó, mami, con respeto. Prendo el carro y le llego, yo le prometo. A la hora que sea, a la hora que sea. Soy tu Superman, tu Iron Man. Todo lo que sea, lo que muchos ya no dan. Tú tienes un pum pum para impresionar. Tú eres la primera en la calle, una tú dama que la cago siempre hoy. Tú sabes que le llego siempre hoy. Tú sabes que le llego siempre hoy. Cuando su corazón está triste la llevo de urgencia. A vacilar un trago o vacilar a 100. Ella no le importa que esta sea su primera vez. Bellaca por su cadera, bellaca por su cintura. Su cuerpo como suelta con una sabrosura. Mami morenita que me provoca. Solo me llama cuando se siente sola. Tú sabes de memoria mi número C. No, no. Cuando está sola ella quiere placer. Sola siempre me llama. Cuando me extraña, cuando me desea. No importa la hora donde esté. Tú sabes que le llego siempre hoy. Tú sabes que le llego siempre hoy. Tú sabes que le llego siempre hoy. Esa adicta al sexo.